Ahora vamos a hacer un cambio de estilo brusco, porque vamos a hacer un calipso que se llama Run and Coca-Cola, que hicieron famoso las Andrew Sisters hace muchos años. Y seguro que la vais a conocer. No la habéis oído hace muchísimo tiempo, seguro, pero seguro que la reconoceréis.